no seas cobarde, no, no te tires al olvido. No le des con el gusto a él, el miserable y sin sentido. No te dejes caer.